Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM, KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Bienvenidos a su noticiero popular. Adelante con las noticias y anuncios locales. Y en otra nota de lo que está sucediendo en Gaza, aún en aceptando el plan de paz para Gaza, se continúa el bombardeo. Esta es una nota de la AFP, de Europa Press y de Sputnik. El anuncio de la firma del plan de paz entre Hamas e Israel se difundió alrededor de las 2 de la madrugada de Gaza, mientras la mayoría de sus habitantes dormían. En algunas regiones del enclave palestino hubo celebraciones, pero también continuaron los bombardeos en varias zonas del territorio costero. Hani Mahmoud, reportero de la cadena Qatari Al Jazeera en Zawaida, relató, cito, «Mucha gente no tiene electricidad ni acceso a internet, así que no oigo ninguna reacción sobre la firma de acuerdo de paz. Creo que intentan dormir un poco, pero anoche estuvo más tranquilo, sin drones de fondo, así que les da tranquilidad después de una noche agotadora. Es un momento histórico y a título personal, un gran alivio. La gente estará emocionada y muy feliz, pero veremos qué pasa en las próximas horas». La televisora rusa mostró imágenes con festejos en Yan Yunis. Ayer, en la ciudad de Gaza y Yan Yunis, siguieron los ataques aéreos, reportó Al Jazeera. Ayer, el ejército israelí acorraló a la población en pequeñas áreas de la localidad, mientras continuaban con la destrucción sistemática de los conjuntos residenciales enteros. Cito, en las últimas 24 horas, muchos de estos edificios que una vez estuvieron en pies, muchas de estas áreas que una vez estuvieron densamente pobladas, barrios vibrantes y calles comerciales, fueron diezmadas por el ataque en curso, escribió Mani Mahmoud en el portal de Al Jazeera. Al menos 10 palestinos fueron asesinados y 61 heridos en las horas previas al acuerdo. La cifra de muertos desde el inicio de la guerra llegó a 67.183 y la de heridos subió a 169.841. Médicos del Mundo, Acción contra el Hambre y Médicos Sin Fronteras advirtieron sobre las condiciones sanitarias, cito, catastróficas, la de nutrición infantil, que aumentó drásticamente en el enclave. Gaza es un lugar donde la muerte asedia y golpea a cualquiera, afirmó Claire Magone, directora de la filial francesa de Médicos Sin Fronteras, tras regresar al territorio. En declaraciones al periódico Le Monde, Magone describió cómo sus equipos trataban a los pacientes mientras se acercaban los tanques, los drones volaban sobre los barrios y se cortaba el agua, indicó Al Jazeera. Médicos del Mundo condenó a Tel Aviv por obstruir sistemáticamente el acceso de las mujeres a la atención sanitaria sexual y reproductiva en el territorio, donde en el último año se expandieron las infecciones genitales relacionadas con la falta de agua potable y productos menstruales, y los abortos espontáneos se cuadruplicaron. Cito, dice, algunas mujeres dan a luz en refugios superpoblados, sin anestesia ni medicación, a veces obligadas a cortar su propio cordón umbilical bajo fuego, dijo la médica Isra Saleh. Y en Cisjordania reocupada, periodistas palestinos y líderes locales protestaron ayer contra los ataques israelíes dirigidos a los profesionales de los medios y marcharon con ataúdes vacíos que llevaban los nombres y fotos de los periodistas asesinados en el enclave desde el inicio de la guerra. Y cito, dice, cada uno de ellos tenía su propia historia, comentó Nasser Abu Baker, presidente del Sindicato de Periodistas Palestinos. Al cierre de esta edición, se reportaron intensos ataques aéreos acompañados por nutrido fuego de artillería, aviones de guerra que vuelan a baja altura, rompiendo la barrera del sonido y explosiones de vehículos blindados con trampas detonadas en el sur y el noroeste de Gaza. La Defensa Civil de Gaza reportó este jueves varios bombardeos israelíes sobre territorio palestino luego del anuncio del pacto. En la red social X, el ejército israelí advirtió que el norte de la franja, cito, dijo, sigue siendo una zona de combate peligrosa, puesto que las tropas siguen, cito, rodeando Ciudad de Gaza, y aseveró que regresar a esta localidad, cito, es extremadamente peligroso, al llamar a los residentes del enclave palestino a que se abstengan de regresar o acercarse a zonas donde opera el ejército, incluyendo el sur y el este, hasta que se emitan instrucciones oficiales. Nota de la jornada. Israel ha lanzado 200.000 toneladas de explosivos contra el pueblo gazatí. Nota de la prensa latina, la Europa Press, y Reuters y Sputnik para la jornada. Israel arrojó más de 200.000 toneladas de explosivos contra la franja de Gaza a lo largo de la cruenta ofensiva que comenzó hace 2 años. Las autoridades gazatíes acusaron a Tel Aviv de realizar una campaña, cito, de hambruna y de limpieza étnica con los bombardeos y precisaron que la llamada zona de humanitaria segura de Al-Mawasi recibió ataques más de 130 veces desde el 7 de octubre, indicó el medio Al-Mayaden. Las pérdidas directas totales ascienden a más de 70 mil millones de dólares, incluidos 5 mil millones en el sector de la salud y 4 mil millones en la educación. Asimismo, las tierras de cultivo, la pesca fueron arrasadas, lo que amenaza la seguridad alimentaria a largo plazo. El reporte agrega que las ofensivas destruyeron 90% de la infraestructura de Gaza y más de 80% del territorio se encuentra bajo ocupación israelí. Más de 2 millones de civiles fueron desplazados por la fuerza, muchos de ellos en múltiples ocasiones, añadió el gobierno de la Franja de Gaza. En cuanto a servicios básicos, las autoridades expusieron que 38 hospitales y 96 clínicas fueron destruidas o quedaron inoperables, mientras que 197 ambulancias fueron alcanzadas durante las embestidas de Tel Aviv. Destacaron que las Fuerzas Armadas israelíes asesinaron a 1.670 profesionales del sector de salud, 140 socorristas de la defensa civil, 540 trabajadores humanitarios y 254 trabajadores de la prensa. Hamás realizó una incursión en Israel con saldo de unos 1.200 muertos y 250 secuestrados el 7 de octubre de 2023, a lo que el régimen de Benjamín Netanyahu reviró con una guerra en la que ha asesinado al menos a 67.139 palestinos y 9.500 están desaparecidos bajo los escombros. Del total de fallecidos, más de 20.000 eran niños, niñas y adolescentes, de los cuales 1.015 tenían menos de un año y unas 12.500 mujeres, 9.000 de ellas embarazadas. El gobierno gazatí alertó que 460 perdieron la vida por hambre y desnutrición, así como 42% de los pacientes renales debido a la falta de atención médica. Al menos 125 palestinos fueron asesinados por las tropas israelíes desde que el presidente Trump ordenó el viernes pasado que Tel Aviv cesara los bombardeos. En este contexto, Vladimir Putin, mandatario ruso, y el primer ministro israelí, Netanyahu, abordaron en una llamada telefónica la situación en Medio Oriente, incluido el plan de paz del magnate estadounidense, y cito, la firme postura de Rusia de apoyar el reconocimiento de Palestina como Estado. Moscú informa que Putin y Netanyahu también intercambiaron puntos de vista sobre, cito, otros asuntos regionales, como, cito, su interés de encontrar soluciones negociadas a la situación en torno al programa nuclear iraní y para una mayor estabilización en Siria. Y Hamás acusa a Israel de manipular acuerdo de alto al fuego. El portavoz de Hamás, Hassem Qassem, informó que Israel había comenzado, a cito, dijo, manipular las fechas, las listas y algunos de los procedimientos y pasos acordados en el acuerdo de alto al fuego, reportó este jueves el medio Al Jazeera árabe. Qassem afirmó que Netanyahu estaba haciendo esto, cito, para mostrarle a la gente que él es quien controla las cosas y es quien las mueve y las gestiona, dijo. Mantuvieron contacto con los mediadores para obligar, cito, a la ocupación a cumplir con lo acordado y no permitir que se postergue, añadió. Para nosotros, dijo, el acuerdo representa el fin de la brutal guerra contra nuestro pueblo. Los estados garantes y los mediadores deben obligar a la ocupación a cumplir con los plazos acordados. El funcionario relató que se habló sobre un alto al fuego al mediodía de hoy, o sea, ayer jueves, pero la ocupación, por razones internas, pospuso el anuncio para otras fechas. Cito, seguimos diciendo que la ocupación debe acatar lo acordado y llamamos a los mediadores a trabajar para cumplirlo, explicó Qassem. Anteriormente, la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció que el acuerdo de alto al fuego solo entraría en vigor después de ser aprobado durante una reunión del gabinete programada a las 18 horas locales. Nota de la jornada. La ONU afirma que 103 civiles han muerto en ataques israelíes contra el Líbano desde que Hezbollah e Israel acordaron un alto al fuego. El Ministerio de Salud libanés afirma que una serie de ataques aéreos israelíes contra el sur del Líbano mató este martes a 2 personas y causó heridas a otra. Esos ataques se produjeron después de que el ejército israelí bombardeara el lunes un automóvil y matara a una mujer que conducía el automóvil y su esposo, un hombre que había perdido la vista en un ataque que Israel llevó a cabo con buscapersonas en 2024 en el Líbano. Según Naciones Unidas, las Fuerzas Armadas israelíes han matado al menos 103 civiles en los 10 meses transcurridos desde que Israel acordó un alto al fuego con Hezbollah. A pesar de la tregua acordada, Israel ha llevado a cabo ataques en el Líbano prácticamente a diario. Nota de Democracy Now. Las Fuerzas Armadas de Israel interceptan otra flotilla de ayuda humanitaria que intentaba romper el bloqueo israelí de Gaza. Nota de Democracy Now. Las Fuerzas Armadas de Israel interceptaron este martes otra flotilla de ayuda humanitaria que intentaba romper el bloqueo israelí de Gaza. Los movimientos Coalición de la Flotilla de la Libertad y 1000 Madlens a Gaza, que operaban una nueva flota de 11 barcos con 150 personas a bordo, incluidos trabajadores médicos. Inicialmente dijeron que 3 embarcaciones fueron interceptadas a unos 220 kilómetros de las costas de Gaza. Poco después, todos los barcos de la flotilla fueron interceptados por Israel. En un comunicado, los movimientos dijeron al respecto, cito, hasta el momento las fuentes indican que la tripulación desarmada a bordo, incluidos los trabajadores médicos, los periodistas y funcionarios elegidos por voto popular, han sido llevada por la fuerza, así como la ayuda vital valuada en más de $110,000, que incluía medicamentos, equipos respiratorios y suministros nutricionales para los devastados hospitales en Gaza. Hasta el momento se desconoce el paradero de la tripulación. Nota de Democracy Now. Merece el premio Nobel de la Paz, dijo el presidente egipcio a Trump. Nota de la AFP. El presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi invitó a su par estadounidense Donald Trump a participar en una ceremonia que tendrá lugar en Egipto para celebrar el acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamas en Gaza. En una llamada telefónica, al-Sisi también le dijo a Trump, cito, que merece el premio Nobel de la Paz por lograr un pacto para poner fin a más de 2 años de guerra en Gaza. La primera fase del acuerdo se firmó durante las negociaciones en Egipto, un mediador en el conflicto junto a Qatar y a Estados Unidos. Nota de la AFP. Donald Trump plantea acuerdos individuales con México y Canadá. El presidente Trump considera reemplazar el tratado comercial por acuerdos bilaterales específicos. Nota de Andrea Espinosa de La Opinión. El presidente Trump afirmó que su gobierno analiza la posibilidad de sustituir el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá por acuerdos bilaterales con cada país. La declaración se dio durante su reunión con el primer ministro canadiense Mark Carney en la Casa Blanca, en medio de tensiones por las políticas arancelarias impuestas por Washington. Trump fue cuestionado por la prensa sobre el futuro del acuerdo comercial norteamericano y respondió que existen diversas opciones sobre la mesa. Dijo, podríamos renegociarlo y eso sería bueno, o simplemente podemos hacer acuerdos diferentes, señaló. Añadió que su prioridad es lograr el mejor trato posible para Estados Unidos, aunque reconoció que mantiene en consideración a México y Canadá como socios estratégicos. El mandatario abordó también temas relacionados con la frontera sur y el tráfico de drogas y aseguró que los cruces irregulares entre México y Estados Unidos están en cero y que los tres gobiernos trabajan de manera conjunta para frenar el tráfico de fentanilo. Y dijo, la situación ha mejorado, afirmó al destacar la cooperación tanto mexicana como canadiense. Las declaraciones de Trump se producen mientras la Casa Blanca mantiene abiertas las discusiones sobre la política comercial con América del Norte. Y aunque el T-MEC está vigente desde 2020, Washington ha impulsado revisiones a distintos capítulos, principalmente en los sectores automotores, energéticos y laborales. En el encuentro bilateral, Trump insistió en que Estados Unidos ha logrado grandes avances en las negociaciones con Canadá, pese a los desacuerdos pertinentes. El presidente Trump reiteró que su gobierno impone ahora la cifra justa de aranceles a sus socios y que los nuevos esquemas comerciales buscan equilibrar las condiciones de competencia. Citó como ejemplo el acuerdo con la Unión Europea, que fijó un arancel del 15% para las importaciones automotrices, tras lo cual dijo, está satisfecho con el resultado. Por su parte, el primer ministro canadiense definió su visita como una reunión de trabajo enfocada en restaurar las relaciones bilaterales y fortalecer la cooperación económica y de seguridad. Carney, quien dirigió previamente el Banco de Inglaterra, enfrenta presiones en su país por los efectos de la guerra comercial impulsada por la administración de Trump, que provocó una caída del 1.5% en su Producto Interno Bruto canadiense durante el segundo trimestre. Nota de la opinión. las que triunfan y la nuestra triunfó. Amémonos ahora con la paz que en otros tiempos nos faltó. Y cuando yo me muera, ni luz ni llanto, ni luto ni nada más, ahí junto a mi cruz tan solo quiero paz. Solo tu corazón, si recuerdas mi amor, una lágrima llévale por última vez, y en silencio dirás una plegaria. Un inmigrante más fallece bajo custodia de ICE en California. El 3 de octubre, Huabing Xie murió en un centro de detención de ICE en el condado Imperial. Varía el número de inmigrantes fallecidos bajo custodia de 17 a 19. Nota de Ricardo Rora de La Opinión. Un inmigrante más falleció mientras se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, en California, lo que eleva la preocupación sobre la atención a los detenidos durante la campaña de deportaciones de la administración Trump. De acuerdo con la Agencia Federal de Inmigración, el inmigrante chino se encontraba bajo custodia en las instalaciones de Calexico desde el mes pasado. ICE alegó que Xuabin Xie fue arrestado el 12 de septiembre y mencionó que se encontraba en Estados Unidos sin tener la documentación migratoria que le permitía estar legalmente en el país. Cuando el inmigrante presentó las convulsiones, el personal del centro de detención le practicó RCP y utilizó un desfibrilizador, dispositivo médico que se aplica a un paciente para dar una descarga eléctrica, según ICE. Posteriormente, el inmigrante chino fue declarado muerto en el centro regional Medical Center. Defensores de los derechos de los inmigrantes en el condado Imperial manifestaron su tristeza y enojo ante el fallecimiento de Xie. Marina Arteaga, organizadora de Imperial Liberation Collaboration, dijo que el fallecimiento de Xie muestra un patrón marcado por la disminución de la supervisión y las condiciones que prevalecen en los centros de detención migratoria en todo el país. Este no es un incidente aislado, declaró la activista, defensora de los derechos de los inmigrantes, a la cadena XPBC. Nota de La Opinión. Y despliegan en Chicago a cientos de elementos de la Guardia Nacional. Nota de la AFP para La Jornada. Centenares de soldados comenzaron a ser desplegados la noche de este miércoles en el área metropolitana de Chicago, poco después de que el presidente Trump pidiera encarcelar al alcalde de la ciudad y al gobernador de Illinois por falta de cooperación para impedir las protestas contra las redadas migratorias. Cerca de 200 guardias nacionales de Texas y 300 más de Illinois iniciaron sus operaciones en la zona, anunció el ejército el miércoles por la noche, a pesar de que las autoridades locales se oponen a la medida y acudieron a la justicia para impedirlo. Y aquí hay una cita, dice, estos soldados son empleados para proteger a los servicios de inmigración y control de aduanas, o sea, ICE, y a otro personal del gobierno que desempeña funciones federales, indicó en X el Comando Norte de Estados Unidos al informar del despliegue en la zona metropolitana y que tendrá el control de las tropas. Chicago es la mayor ciudad de Illinois y la tercera del país. Es el más reciente foco de la dura estrategia de Trump contra la migración irregular, que genera denuncias de abusos de los derechos humanos, de autoritarismo, manifestaciones y demandas ante la justicia. Nota de La Jornada. Esta no es una nación de ley marcial, dice la jueza Karin Imergut, acerca de la intención de Trump de desplegar las tropas de la Guardia Nacional en Portland. Nota de Los Angeles Times. Este país, dijo la jueza Karin Imergut, tiene una larga y fundamental tradición de resistencia a los excesos del gobierno, especialmente en forma de intrusión militar en los asuntos civiles, escribió Imergut, criticando a la administración Trump por intentar eludir una orden previa suya contra un despliegue federal en la ciudad. Dijo, esta tradición histórica se reduce a una proposición simple, añadió, y cito, dijo, esta es una nación de derecho constitucional, no de ley marcial. Se espera que la administración apele la decisión del juez, dijo Leavitt, de la Casa Blanca, aunque calificó el fallo del juez como, cito, irregido tanto por la realidad como por la ley, dijo Leavitt. Tenemos mucha confianza en la autoridad legal del presidente para hacer esto y estamos muy seguros de que ganaremos basándose en los méritos de la ley, dijo Leavitt, la secretaria de prensa de la Casa Blanca. Y dijo, ¿por qué deberían preocuparse de que el gobierno federal ofrezca ayuda para hacer de sus ciudades un lugar más seguro? Deberían preocuparse por el hecho de que en sus ciudades ahora mismo la gente está siendo asesinada a tiros cada noche y el presidente lo único que intenta hacer es solucionarlo, dijo Kevin. Momentos después, Trump dijo a los periodistas de la oficina Oval que si bien aún no cree que sea necesario, estaría dispuesto a invocar la ley de insurrección. Dijo, si los tribunales o los gobernadores o alcaldes nos estuvieran reteniendo. Claro que no lo haría, dijo Trump. Tenemos que asegurarnos de que nuestras ciudades sean seguras. La ley de insurrección otorga al presidente amplios poderes de emergencia para desplegar fuerzas militares en Estados Unidos, si lo considera necesario, para sofocar disturbios civiles. La última vez que esto ocurrió fue en 1992, cuando el gobernador de California, Pete Wilson, solicitó al presidente George Bush el envío de tropas federales para ayudar a detener los disturbios de Los Ángeles que se produjeron tras la absolución de agentes de policía en la paliza a Rodney King. El lunes, en una entrevista con CNN, Miller sugirió que la administración continuaría trabajando para eludir las órdenes de Imergut. Nota de Los Angeles Times. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura la mala fe. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. Se muele también el pan, se muele la almendra seca, se muele. muere, se muere, se muere, se muere ese chocolate, se muere también el pan, se muere la almendra seca, se muere el chile, también la sal, se muere ese chocolate, se muere la canela, se muere pimienta, clavo, se mueve la chocolate. Cuentan que en Oaxaca con agua es el chocolate. Dicen que en la fiesta toritos se han de quemar. Dicen que en la fiesta toritos se han de quemar. Para el que haga su manda por la pasión de soledad. Para el que haga su manda por la pasión de soledad. Mi querida soledad, asesores de Trump intensifican los ataques contra sus adversarios políticos. Stephen Miller habla de utilizar, cito, el poder estatal para desmantelar el terrorismo y las redes terroristas, dijo. Esta es una nota de Michael Wilner y Ana Ceballos de Los Angeles Times. La política del presidente Trump se ha vuelto aún más extrema en los últimos días. Stephen Miller, subjefe del gabinete del presidente, declaró durante el fin de semana, y cito, que un gran y creciente movimiento de terrorismo de izquierda en este país está alimentando un cisma nacional histórico. Y dijo, protegido por jueces, fiscales y procuradores generales demócratas de extrema izquierda. El único remedio, dijo Miller, es utilizar el poder legítimo del Estado para desmantelar el terrorismo y las redes terroristas, dijo. Fue una máxima de un asesor presidencial no electo que ya está dando rienda suelta al gobierno federal de manera sin precedentes, supervisando la federalización de las fuerzas policiales y una amplia campaña de deportación que desafía los principios básicos de la libertad civil. La retórica de Miller llega en medio de una ofensiva federal en Portland, Oregon, donde dice que el presidente tiene la autoridad sin control para proteger vidas y propiedades federales, y mientras otro controvertido asesor de Trump aprovecha el cierre continuo del gobierno como pretexto para el despido masivo de trabajadores federales. Ruth Bott, director de la Oficina de Administración y Presupuesto del presidente, interpreta a la parca en un video de inteligencia artificial compartido por el presidente en el que se lo ve recorriendo Washington en busca de burócratas para cortar el contacto con el Estado profundo durante el cierre. Su objetivo, según el mismo Trump ha dicho, es atacar específicamente a los demócratas. Hasta el lunes por la tarde no estaba claro exactamente cuántos trabajadores federales ni qué agencias federales serían el objetivo. Aquí hay una cita. No queremos ver gente despedida, pero desafortunadamente, si este cierre continúa, los despidos serán una consecuencia desafortunada de eso, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, durante una conferencia de prensa. una nación de derecho constitucional. Karin Imergut, que es una jueza federal designada por Trump, dijo este fin de semana que la justificación de la administración para desplegar tropas de la Guardia Nacional de California en Portland simplemente dijo no tenía razón con los hechos. Nota de Los Angeles Times. Y Santana inicia investigación sobre crítico del sindicato policial tras quejas de policías. Esta nota de Voice of OC por Osam El Attar, de Voces del Condado de Orange. La mayoría de los concejales de Santana exigen una investigación formal sobre las denuncias presentadas por tres policías, quienes alegan haber sido acosados por el concejal Jonathan Hernández, que es un crítico vehemente del sindicato de la policía. Esta medida se produce después de que funcionarios municipales declararan que el Departamento de Recursos Humanos del municipio ya había investigado las denuncias, pero no informaron públicamente si se había encontrado algo en dicha investigación. Los funcionarios electos, tres de los cuales contaron con el apoyo del sindicato de la policía local en sus campañas para el consejo, apoyaron la contratación de investigadores para investigar las denuncias en lugar de proceder directamente con la censura de Hernández. El martes, los concejales votaron 4-2 a favor de ordenar al personal que contratara investigadores independientes para investigar las denuncias presentadas contra Hernández, con el voto en contra de los concejales Jesse López y Ben Vázquez. La alcaldesa Valeria Amézcua afirmó que el comportamiento de Hernández podría costarle a la ciudad millones en demandas y apoyó una investigación. Y aquí hay una cita, dijo, no se trata de nuestras opiniones, se trata de comportamientos que son peligrosos para nosotros como ciudad, dijo Amézcua, son peligrosos para el consejo, son peligrosos para todos, dijo Amézcua en la reunión del martes, añadiendo que no se trataba de un ataque personal contra el concejal. Y cito, y dijo, nunca he visto a nadie más aquí atacar de forma tan vil a empleados municipales, continuó. Y Hernández, quien se recusó de participar y se sentó entre el público, se apartó de la sección de asientos para el público. El alcalde reprendió entonces a Hernández desde el estrado y dijo, y cito, concejal Hernández, está interrumpiendo esta reunión, dijo Amézcua. Esto demuestra su comportamiento, señor. Por eso estamos teniendo esta discusión. Y el sindicato de la policía gastó $98,000 en apoyo a la reelección de Amézcua para el año pasado. Hernández se defendió desde la tribuna de comentarios públicos, argumentando que la censura socavaría sus derechos amparados por la primera enmienda y expondría a la ciudad a responsabilidades. También afirmó que no apoya el acoso a ningún empleado municipal. Y cito, dijo, este intento de silenciar una opinión disidente es una violación de mi derecho a la libertad de expresión amparado por la primera enmienda, declaró Hernández, vestido con una camiseta que decía, arresten a los policías que mataron a Brandon López, su primo desarmado que fue asesinado a tiros por agentes de la policía de Anaheim en Santana hace 4 años. Y aquí hay una cita, quiero ser absolutamente claro, dijo, apoyo que cada uno de nuestros empleados municipales sea tratado con respeto y dignidad en su lugar de trabajo. Me opongo firmemente, dijo, a esta censura porque usarla en respuesta a la crítica pública corre el riesgo de socavar la libertad de expresión. El sindicato policial gastó más de $50,000 en la campaña de reelección de Hernández el año pasado. A principios de este año, Hernández criticó públicamente el uso de la fuerza por parte de la policía contra manifestantes anti-ICE y criticó duramente los cambios propuestos a la Comisión de Supervisión Policial que podrían reducir su poder y examinó minuciosamente la falta de divulgación del arsenal militar del departamento. También ha dicho que hay policías, cito, asesinos en el Departamento de Policía de Santa Ana en referencia a recientes tiroteos policiales. Hernández declaró que uno de los policías que presentó la denuncia afirmó que su primo, Brandon López, tenía un arma cuando la policía de Anaheim le disparó y lo mató en 2021, pero López estaba desarmado. Y también afirmó que los otros dos agentes estuvieron involucrados en la muerte a tiros de Noé Rodríguez a finales del año pasado, lo que desató el verano pasado las demandas de rendición de cuentas por parte de los residentes y que actualmente está siendo investigado por la Fiscalía General del Estado, una práctica habitual en los tiroteos policiales contra personas desarmadas. Esto según un artículo del Orange County Register, Rodríguez portaba un arma falsa. La concejal Jessie López, quien previamente se enfrentó a una elección de destitución fallida con el apoyo del sindicato policial, afirmó que la ciudad ya investiga las quejas, algo que el administrador municipal Álvaro Núñez confirmó tras su interrogatorio y dijo, y cito, eso es exactamente lo que recuerdo y también recuerdo lo que discutimos en sesión a puerta cerrada y el resultado de las investigaciones. Así que por razones que discutimos en sesión a puerta cerrada, votaré en contra, declaró en la reunión a la que asistió por teleconferencia desde Dallas. Amezcua indicó que 6 de los 7 concejales, incluida López, votaron a favor de retomar el debate sobre la censura de Hernández. Y el concejal Ben Vázquez afirmó que Hernández tiene derecho a expresar su opinión. Dijo, es nuestro trabajo y nuestro deber hacerlo, declaró en la reunión. El sindicato policial gastó más de 70 mil oponiéndose a la fallida campaña de Vázquez para la alcaldía de 2024 contra Amezcua. También el concejal David Peñalosa, cuya campaña de 2022 recibió más de 92 mil en apoyo del sindicato de la policía, también afirmó que Hernández merece una investigación exhaustiva antes de que los concejales consideren una censura. Y dijo, y cito, el concejal Hernández merece el debido proceso, al igual que los oficiales que a menudo critica aquí, declaró en la reunión. Y el concejal Phil Becerra afirmó que Hernández tiene derecho al debido proceso y dijo, apoyaré una investigación porque, insisto, no quiero prejuzgar, no quiero cometer el mismo pecado que muchos otros cometen al subir a esta tribuna, declaró en la reunión del martes. La campaña de Becerra para el consejo recibió un total de 82 mil en apoyo del sindicato de la policía en 2022. Esta nota de Hossam El Attar, reportero para Voice of OC, la voz del condado de Orange. Thank you.

en Santa Ana y el condado de Orange, incluyendo apoyo para gastos legales de personas detenidas y para jornaleros y vendedores ambulantes que han perdido ingresos por estos operativos. Para mayor información, llama a este número, si necesitas apoyo, al 657-210-1072. Y vuelvo a repetir, 657-210-1072. Y los horarios para las llamadas es lunes y martes de 10 a 1, el miércoles de 4 a 7 de la noche y el jueves y viernes de 10 de la mañana a 1. Esto es de parte del Community Hub de Santa Ana. Y vuelvo a repetir, Fondo de Apoyo Mutuo In La Cash. Este es el fondo, decía, para apoyar monetariamente a personas afectadas por las redadas de ICE en Santa Ana y el condado de Orange, incluyendo, decíamos, apoyo para gastos legales de personas detenidas y para jornaleros y vendedores ambulantes que han perdido ingreso por estos operativos. Y ahí va el número de In La Cash, 657-210-1072. 657-210-1072. En Community Hub de Santa Ana. Gracias. Y gracias por enviarnos este mensaje del programa piloto de prevención y estabilización de la falta de vivienda, la HPSP. Este programa ofrece asistencia financiera a hogares en riesgo de perder su vivienda. A continuación, la información que nos envían sobre este programa. United Way está lanzando el programa piloto de prevención y estabilización para personas sin hogar, el cual brindará asistencia para la renta a familias en todo el condado de Orange. Para calificar, debe tener un aviso de desalojo de 3 días o pagos de renta atrasados. Para recibir ayuda, por favor, llame al 211. Y el Estado se une a los esfuerzos para detectar tempranamente los signos de dislexia. California evaluará a niños de jardín de infantes primero y segundo grado para ayudar a identificar dificultades de aprendizaje y mejorar los puntajes bajos de lectura. Nota de Los Angeles Times. Este año, por primera vez, las escuelas de California evaluarán a los alumnos de jardín de niños primero y segundo grado para detectar dificultades de lectura, incluida la dislexia, según un mandato estatal convertido en ley por el gobernador Newsom en 2023. Esta identificación temprana de las dificultades de lectura es clave para brindar a los niños, niñas, las intervenciones necesarias antes de que se retrasen demasiado. Pero surge esta pregunta, ¿es posible realizarle una prueba a un niño de 5 años que aún no sabe leer? Aunque la lectura en sí misma es una habilidad que se aprende, las investigaciones han demostrado que las estructuras cerebrales relacionadas con la lectura y escritura comienzan a desarrollarse justo después del nacimiento y continúan durante los primeros años de vida. Los primeros signos de dificultades lectoras y dislexia pueden detectarse en la edad preescolar e incluso antes. La nueva evaluación en California tiene como objetivo identificar a los niños con dificultades de lectura que podrían beneficiarse de ayuda adicional. Y habrá que identificar los primeros signos. Por ejemplo, Megan Potente de San Francisco creció con un hermano que tenía dislexia, por lo que no se sorprendió cuando comenzó a notar algunas señales familiares cuando su hijo estaba en preescolar. Era un niño brillante y participativo y no parecía tener retraso en el lenguaje. Sin embargo, no parecía interesarle ni las letras, ni las rimas, como a su hermano mayor, y le costó mucho trabajo aprender a escribir su nombre. Pero la bandera más brillante se presentó durante una función preescolar. Era el niño que estaba al frente y que obviamente no se habían aprendido la canción. Fue muy duro verlo, dijo Potente, director estatal de Decoding Dyslexia de California, un grupo comunitario de padres de niños con dislexia. Potente dijo que si a su hijo le hubieran hecho una evaluación para detectar dificultades de lectura en el jardín de infancia, podría haber recibido ayuda antes. Sin embargo, no aprendió a leer hasta los 10 años, tras asistir a una escuela para niños con dislexia. Muchos niños también tienen dificultades para aprender los colores o los nombres de los animales, porque las palabras no se adhieren a los objetos asociados. Los evaluadores están diseñados para alertar a los docentes sobre dónde están las fortalezas de un estudiante y dónde las habilidades del niño que pueden necesitar apoyo adicional. Y esta, cito, es la información que un docente necesita para poder abordar un problema de manera temprana y no simplemente adivinar. Y los niños de kinder recibirán las pruebas individualmente, explicó Leslie Sorolla, quien lidera una iniciativa de alfabetización en la Oficina de Educación del Condado de Los Ángeles. Nota de Los Ángeles Times. Este es un mensaje de parte de NAMI del Condado de Orange. NAMI es una organización dedicada a traer recursos para salud mental para la comunidad en español y en inglés. Tenemos una clase de persona a persona empezando noviembre 12 a las 6 p.m. en Zoom. Esta es la única vez que este programa está ofrecido en español y este programa son para individuales con problemas de salud mental o un diagnóstico de salud mental y quiere saber cómo vivir con esa condición o esos problemas y mejorar su vida. Este sería un grupo facilitado para una persona entrenada y es completamente gratis. Otra vez empieza noviembre 12, miércoles a las 6 p.m. en Zoom. Si quiere más información o registrarse, por favor llame al 714-227-2209. Otra vez, 714-227-2209. Gracias. Una veredita alegre, con luz de luna o de sol, tendida como una cinta, con sus lados de arrebol. Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor. Perfumada de magnolias, rociada de mañanita, la veredita sonríe cuando tu piel acaricia y la cúculi se ríe y la ventana se agita cuando por esa vereda tu fina estampa paseas. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa. Un lucero que sonriera bajo un sombrero no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, y el tandaranda reluce en la cera landaranda. Te llevas a los aguanes y a los patios encantados, te llevas a las plazuelas y a los amores soñados. Veredita que se arrulla con tafetanes bordados, tacón de chapín de seda y fustes almidonados. Es un caminito alegre